RAI. Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Del jazz. been in love before, I never so bad. You're in my system, it's driving me mad. I gotta talk to feel love. It came overnight. I'm not a help you to talk. Pretending, 'cause baby, I'm sure. not shown loose. So the bar will set in a steel, it's new. Cause Mama may have and Papa may have, God bless the child that's got his own, that's got his own. Set to get more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grave. Cause Mama may have and Papa may have, God bless the child that's got his own, that's got his own. Bread and such, you can help yourself, but don't take to cry. Cause Mama may have and Papa may have, God bless the child that's got his own, that's got his own. Thank you. En Radio Andalucía Información, RAI, el Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo de jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información, madrugada de domingo a lunes, lunes ya. Y esta noche con, bueno, siguiendo las novedades, nuestras cercanas novedades, esta banda, esta big band, esta formidable big band, os aseguro que es un orgullo enorme traerla, porque son tan nuestros, tan de aquí, tan andaluces. Es un sitio pequeñito, es un sitio, no sé si has pasado por allí y no te has fijado, pero allí hay una big band de puta madre, primero. Segundo, es un lugar encantador que está a la sombra de la inmensa y maravillosa Sierra Nevada. En eso de las faldas, bueno, tampoco en las faldas, pero en fin, está cercano. Os estoy hablando de un lugar extraordinario, granadino, pequeñito y formidable, que es Atarfe. Bueno, pues en Atarfe hay una big band, esta big band, la big band de Atarfe, que ha editado un CD, que es novedad, por eso está aquí, y además porque son nuestros y porque tienen una fiesta cada año, que es el Festival del Lago, desde hace ya bastantes años, porque hay una movida de gente joven, formidable también. Y el espíritu de la escuela de Atarfe es tan reseñable, tan admirable, que ya os digo, es un orgullo para el Boulevard hablar de un sitio como este, hablar de un grupo como este y que podamos sentir y disfrutar con sus voces, con sus músicas, con sus sonidos. Y eso, no os olvidéis, Atarfe, Granada. Y el director se llama Roberto Nieto, el director de la Big Band, que es el saxofonista. Y os voy a leer lo que dice exactamente la contraportada del librito que ha editado ese sello magnífico de mi amigo José Ramón Llové, que es Quadrant Record, que es una referencia en nuestro país por las cosas que hace, por los discos que edita, por los sonidos que nos hace llegar. Y os recomiendo muchísimo, si podéis, buscar este trabajo. Se llama Big Band Atarfe, The Messing Groove. Y dice concretamente, la contraportada dice: la Big Band Atarfe es un proyecto ambicioso e innovador nacido en el seno de la Escuela Municipal de Música Ciudad Atarfe y apadrinado por la Asociación Artística y Cultural Ciudad Atarfe. Su fin es explorar un género musical, el jazz, de las grandes bandas americanas, cuya adaptación y difusión se encuentra asentada en nuestra sociedad actual. La banda está formada principalmente por componentes de la Escuela Municipal de Música Ciudad Atarfe y por numerosos miembros de prestigio de toda la provincia de Granada, que cada semana se reúnen para fundir su sentimiento musical hacia los diferentes estilos de la música moderna: swing, soul, blues, funk, latino. En la actualidad, la agrupación realiza varias citas obligatorias, entre las que cabe destacar el Festival Internacional de Jazz en el Lago o el Concierto Navideño de Jazz Vocal en el Centro Cultural Medina Elvira. En su trayectoria profesional, cabe destacar la participación en el Festival de Jazz de Madrid o de Lérida, Jazz Tardor. También ha tenido el placer de colaborar con grandes artistas del panorama nacional, con David Pastor, Tony Belenguer o Enrique Valdivieso. Su director musical es Roberto Nieto, natural de Granada y profesor de saxofón y música moderna en la Escuela Municipal de Música Ciudad Atarfe. Completó sus estudios en el Conservatorio Superior de Granada y amplió sus conocimientos de música moderna con grandes maestros del género. En la actualidad, además de dirigir y potenciar la Big Band Atarfe, compagina la docencia con la labor de arreglista y componente de varios grupos de prestigio que abarcan desde la música clásica hasta la música moderna. Ellos son a Big Band de Atarfe. Bienvenidos, bienvenidas, vamos a disfrutar y sentir a este grupo maravilloso, este grupo nuestro, este grupo tan querido, de un sitio, ya os digo, pequeño, sencillo, como es una un lugar, no diría minúsculo, pero sí un sitio pequeñito de la provincia de Granada, Atarfe, que ya tiene una trayectoria, tiene un prestigio y tiene un nombre dentro de lo que es el mundo del jazz, fundamentalmente por el Festival del Lago del verano y también por esta Big Band que suena extraordinariamente bien. Después mucho, como si fuera esta noche la última vez. Y bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Thank you. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Y esta noche con la Big Band de Atarfe, un lugar precioso justo al lado de Granada, una Big Band nuestra, una Big Band andaluza, una Big Band que suena así de bien. Y dice la crítica especializada, dice Jesús Lenz, dice: el jazz en formato Big Band es un delirante maridaje entre salvajes erupciones volcánicas y suaves caricias rítmicas. Dice mi buen amigo Juan Jesús García, crítico musical del diario Ideal de Granada: la Big Band de Atarfe es un ejemplo de cómo el entusiasmo por la música puede dar unos resultados óptimos. Afición y profesión a partes iguales, bajo una dirección acertada y estimulante, ha conseguido que la BBA, la BBA Big Band de Atarfe, se haya plantado en algunos de los festivales más importantes del país, haciendo un papel mucho más que digno. Y en casa ha sido profetas, despertando la curiosidad primero y la afición después por una música, el jazz, aparentemente lejana y elitista en términos populares. Me hubiera gustado oír en disco los conciertos que dieron hace 2 años con el organista Enrique Valdivieso. Primer original proyecto de levantar el vuelo de esta Big Band, pero se perdió siempre recuperable la oportunidad. Ahora por fin ha habido presupuesto para llevar a cabo lo que todos los veranos escuchamos en directo en el Festival de Jazz en el Lago. Disfrútenlo, porque es una banda grande. Señoras y señores, un rato de Big. Juan Jesús García. Y por último dice mi gran amigo y maestro de ceremonias de este sello discográfico, que es el sello Quadrant Records de Lleida, dice mi amigo José Ramón Llové, dice: la energía del jazz, su fuerza imparable y su capacidad para seducir a través de la música se unen en esta propuesta de la Big Band de Atarfe. La locomotora del swing se pone en marcha y nos arrastra y seduce con el poder de su sonido. Puro jazz sin fronteras ni ataduras. Puro jazz sin fronteras ni ataduras. Eso dice el jefe de la Quadrant Records, que es una propuesta extraordinaria, que están haciendo una labor fascinante en nuestro país, haciendo unos discos increíbles, y entre ellos este álbum de la Big Band de Atarfe llamado The Amazing Group. Del jazz. Sí, señor, Mueva los Huesos, que así se llama el tema, Mueva los Huesos con la Big Band de Atarfe, Granada, Andalucía. Oh, natural. Oh, oh, oh, oh, oh. Andalucía Información. La una de la madrugada. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Feel I'm a spy. Hola, soy Agustina y es un placer para mí escuchar Boulevard del Jazz. Hola, mi nombre es Bárbara, estoy en Andalucía y adoro disfrutar de jazz, oyendo Boulevard del Jazz. Nuestras amigas del Boulevard del Jazz y también nuestros amigos, les encanta sentir estas voces, estas músicas, estos sonidos, y más si son propios, si son de aquí, si son nuestros, si son andaluces. Esta es la Big Band de Atarfe, Granada. Y esa voz, esa potente y esa preciosa voz, es la voz de Sandra Morales. Os voy a contar quiénes son la Big Band de Atarfe. El director es Roberto Nieto, que es director y saxofonista. Sandra es la vocalista. Felipe Espósito es el baterista. El percusionista es Germán Gallego. El bajista es Antonio Cabrerizo. El guitarrista es Juan Cabrerizo y el pianista es J. Carlos Roldán. La sección de saxos están, en la sección de saxos están Francisco E. Martín al alto, Rocío González al alto, Antonio J. Jiménez al alto y María Pardo al alto. Tere Escañuela al tenor, Javier González al tenor y Francisco J. Pérez en el barítono. En la sección de trompetas están Antonio Coca, Carlos Antequera, David Funes, Tomás Guzmán y L. Miguel Jimena. Esa es la sección de trompetas de la Big Band de Atarfe. Y la sección de trombones, en la sección de trombones están José A. Ruiz, Antonio Pozo, Antonio Martín y Andrés Cerrillo. Además hay algunas colaboraciones puntuales en un tema que después sentiremos. Está Luismi Peláez, que canta en el My Way, Miguel Ángel Da Vinci, que canta en el Feeling Good, y Ma Vega, que canta en el Highway to Hell. En las trompetas están, hay colaboraciones también en la de Esteban Batallán, en Feeling Good, en el Funky Cha Cha y en Mueva los Huesos. Alberto Martín también está en el Funky Cha Cha, en el Mueva los Huesos y en el God Bless the Child. Y Julián Sánchez está en el East Jazz Talk. En el órgano Hammond está Enrique Valdivieso, en el tema Atarfe, como compositor. En la orquesta de cuerda está David Muñoz al violín, Juan Manuel Vélez al violín, Carlos Pascual en la viola y Ana Corral en el cello. Y después arreglista, producción, edición y dirección, Roberto Nieto. El mastering está Che Luis Almerón. Grabación y mezcla, J. Alberto Chamorro y J. Luis Chamorro en Sono Balance. Y diseño y maquetación del CD, Luis Miguel Jimena. Agradecimientos. Aquí leemos hasta los agradecimientos, faltaría más. Y a estos agradecimientos hay que unir el mío. el mío como aficionado, el mío como Boulevard del Jazz, el mío como pues amante de esta música, y en nombre mío me permito la licencia de apropiarme la representación de todos los bulevareños y todas las bulevareñas. Así que muchísimas gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Atarfe y muchísimas gracias también a la Asociación Artística y Cultural Ciudad de Atarfe. Porque el esfuerzo es precioso, porque el resultado es precioso y porque iniciativas como estas están llenas de camaradería, de colaboración, de afecto, de buenísimos momentos, de transmisión de cultura, de cariño, bueno, de un montón de cosas que es lo mejor de la vida. Así que por todo ello, muchísimas gracias y también, pues también para presumir, ¿qué coño? Para presumir que tenemos una Big Band formidable en Atarfe, en Granada, en Andalucía, que Granada sigue siendo una referencia jazzística, aunque también hay otros sitios en Andalucía que lo son también, pero Granada tiene una cosa especial. Granada tiene una cosa especial. En lo jazzístico siempre ha tenido y lo tendrá siempre. Granada es un poco la donde hay que mirar, casi siempre donde hay que mirar, porque lleva muchísimos años, porque llevamos muchísimos años, y yo me meto también en el plural, y nos debemos meter todos, porque es una ciudad maravillosa, y Atarfe es un lugar que está muy cerca de Granada, y se han sacado de la manga esta iniciativa preciosa que es la Big Band de Atarfe. Y qué coño manga, la manga suena maravillosamente. Chin, chin, chin. Chin, chin, chin. Andalucía Información. RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Thank you. flying high. You know how I feel. Sun in the sky. You know how I feel. Brief, it's a long by. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. I'm feeling good. Dragonfly above the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies of having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is dawn, that's what I mean. And this old war is a new war, an old war for me. I'm Zarin, and I like listening to Boulevard del Jazz. En Radio Andalucía Información, RAI, El Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Esa es una de las colaboraciones que antes os conté, y la presencia es de Miguel Ángel Da Vinci, cantando ese Feeling Good. Ellos son la big band de Atarfe y el álbum se llama The M-Sin Group y es una verdadera maravilla de trabajo, de sensibilidad, de buen gusto, de esfuerzo, de sacrificio y de mérito, de muchísimo mérito. Ellos son de Atarfe. Atarfe es un lugar pequeñito justo al lado de Granada. Sí, hace frío, sí. Granada hace frío, pero también hace calor, en verano hace calor, no creas. Hay un festival que te recomiendo si no has ido nunca, que es el Festival de Jazz del Lago, que es un sitio enormemente curioso. y hay una afición al jazz extraordinaria, como tantas las que bueno, pues en Andalucía están y son desde hace bastantes años. Y no somos los únicos, somos un buen montón de amigos del jazz y de amigas del jazz que nos gusta esta música, que disfrutamos con las iniciativas propias, y por eso hay que levantar todas las banderías y todas las propuestas y contarlas en todas partes y decir que hay una big band cojonuda y magnífica en Atarfe. Y estos son los sonidos, este es el trabajo. Deberías hacerte con el álbum, porque, bueno, de todas formas, si vas por allí, lo puedes comprar. Y si vas en el festival, lo puedes comprar también. Y si vas con motivo del acto que hay normalmente siempre en estas fechas, pues también puedes. En el concierto navideño de jazz vocal en el Centro Cultural Medina Elvira, también te puedes hacer con el álbum, que merece la pena. Esta noche estamos disfrutándolo aquí en nuestro Boulevard del Jazz como primicia mundial. Queda bien eso, ¿no? Si es primicia mundial, es la primera vez que suena en nuestro mundo del jazz aquí en el Boulevard. Entonces es primicia mundial en el Boulevard. Bueno, pues puede ser que haya sonado en otro sitio, sí, pero a mí me lo mandó José Ramón hace muy poco tiempo. Yo andaba detrás del trabajo, que sabía que existía, y me lo mandó hace muy poco tiempo. Le he mandado una carta muy, muy cariñosa, porque José Ramón y yo nos conocemos desde hace muchísimos años, desde hace un montón de años. Yo colaboraba en la revista Cuártica, Cuártica Jazz, que era una revista de poesía hace ya, madre mía, me acuerdo ya los años que hace. Y cuando había un especial, por ejemplo, Blakey, ahí que me presentaba yo con mis poesías dedicadas a Blakey, o los especiales de Charlie Parker, o bueno, mis rollos fantásticos y poéticos de hace ya un buen montón de años. Y José Ramón Jové es un tipo grande en el jazz en nuestro país, y el sello Quadrant, no te olvides, el sello Quadrant es una referencia cojonuda. Quadrant Records, que está en Lleida. Quadrant Productions, en Lleida, que es quien se ha encargado de este trabajo de la Big Band de Atarfe. Y desde luego hay que agradecerle el gesto y el detalle, porque tampoco le han regalado nada, ¿eh? O sea que también han hecho méritos, y tienen méritos suficientes como para estar en la nómina de trabajos discográficos de Quadrant, porque la Big Band es muy buena, porque sus músicos son muy buenos, sois muy buenos. Y desde aquí, de verdad, un abrazo para todas y para todos, para todas, muchos besos viajeros, para todos, muchos abrazos, y muchísimas gracias por el esfuerzo y, por supuesto, pues por personalizarlo en la figura de su director, en Roberto Nieto. O sea que desde el Boulevard, Roberto, muchísimas gracias, un abrazo muy grande, enhorabuena, y a todas las personas que desde... en fin, no estar en los nombres y en las presencias así formales, trabajan y hacen cosas por la música, hacen cosas por el jazz, hacen cosas por Atarfe, hacen cosas por Andalucía. And now the end is near, and so I face the final curtain, my friend. I'll say it clear, I state my case, of which I'm certain. I'll live a life that's full, I travel each and every highway. I'm more, much more than this, I did it my way. Regrets, I had a few, but then again, too few to mention. I did what I have to do and show it through without assumption. I plan each chart a course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I did it up, I spit it out, I faced it all, and I stood tall, I did it my way. I laugh and cry, had my fear, my share of losing, and now I still subside. I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in some way. Oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? Luis Mi Pelaez, My Way. Oh, Luis Mi, one more time, please. Yes. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, say it clear, I stay my case, of which I'm certain. I'll live a life that's full, I travel each and every highway. I'm more, much more than this, I did it my way. Regrets I had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do and show it through without assumption. I plan each chart a course, each careful step

es Inma Vega. Ella es Inma Vega, otra de las colaboraciones que están presentes en este Amazing Group de la Big Band de Atarfe. Una voz pues de una gata chillona, fantástica, con una orquestación magnífica. Este trabajo que os estoy presentando esta noche, nuestro Boulevard del Jazz, de la Big Band de Atarfe. Atarfe, lugar cercano a Granada, un pueblecito cercano a Granada que tiene un magnífico festival de jazz en verano, el Festival de Jazz del Lago, y que tiene una Big Band. Tú no tienes Big Band, ni tú tampoco tienes Big Band, pero no en todas partes hay Big Band, y además de este nivelazo, o sea que es, sí, estamos muy orgullosos, estamos muy felices y estamos muy contentos de presumir de una Big Band más en Andalucía. No hay muchas, cuidado, no hay muchas, pero esta es muy, muy, muy buena, en un lugar perfecto, en un sitio precioso y con unas gentes formidables. La Big Band de Atarfe. días a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Y si la banda se llama la Big Band de Atarfe, pues ¿cómo se va a llamar este tema? Pues está claro, ¿no? Se llama Atarfe. No, se llama, no, se llama Big Band. No. Se llama Big Band de Atarfe, la banda. Y el tema central se llama Big Band. No, Atarfe. Se llama Atarfe y está muy, muy presente un formidable maestro del órgano Hammond, como es Enrique Valdivieso. Precioso, bueno, con esos aires, además, con esos aires tan, tan apropiados, ¿no? Para el nombre, para el sitio, para el lugar y para nuestras historias. Esta es la Big Band de Atarfe, estos son sus sonidos, estos son nuestros sonidos, y ha sido un placer. Ha sido un placer enorme estar esta madrugada aquí presentando este trabajo que, bueno, pues te cito, para las cosas que se hagan en Atarfe, que siempre son interesantes, para que te hagas con el álbum y para que sepas que hay un rinconcito en Andalucía que puede presumir de Big Band, que puede presumir de festival, que puede presumir de jazz, absolutamente con toda justificación. Muchísimas gracias por estar ahí. Te acompaño como siempre en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, en la edición tu amigo Fran Hernández, y el próximo sábado, cuando ya sea domingo, justo alrededor de la medianoche, nos encontramos otra vez aquí en nuestro Boulevard del Jazz en RAI, Radio Andalucía Información. Muchísimas gracias por tu presencia. Muy buenas noches y feliz semana. Cuídate mucho.